Acá se trata de un trabajo que es habitual en la ciudad, es permanente. Estamos hablando de una hora muy específica. Sí. Entonces correspondería ocupar los talleres municipales. Obvio, ¿no? Nos hemos planteado en nuestra emergencia edilicia un artículo especial que da cuenta de eso. Seguro, y además porque ya tenemos experiencia con esas empresas contratistas, no es la primera vez, pero hubo varias escuelas que han tenido problemas edilicios apenas terminadas las remodelaciones. Se han caído cielos rasos, se han caído el techo. Recién son colegios nuevos. Claro. El niño Rosal, sí, sí. Que es la, escuela, la única escuela de teatro que tiene la ciudad de Buenos Aires. En general la ciudad construye pocos colegios. Este fue una excepción, se construyó un colegio nuevo. Entonces las denuncias sobre la calidad de la construcción ya están planteadas. Sí. Y a pesar de que es un colegio nuevo, ya hay enormes problemas edilicios. De un colegio que se entregó hace meses nada más. Seguro. Bueno, Gabriel, no te ocupamos más porque sabemos que estás pronto a una reunión. Te agradecemos. El jueves ahí vamos a convocar en la puerta de la legislatura. A las 15 horas en la puerta de la legislatura. Perfecto. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Eh? Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, hablábamos con Gabriel Solano. Él es legislador del FIT, del Partido Obrero en el Frente Izquierda de Trabajadores. Donde es verdad, creo que esto tiene que ver y mover un poco la cabeza. Yo no quería comentarlo con Gabriel Solano, no porque no lo pudiera comentar con él, sino para no demorar con él la conversación, pero en los 15 distritos, en las 15 comunas de Capital ganó el PRO. O sea, muchos de los padres y madres de alumnos que van a las escuelas públicas lo han votado. Ahora, cuando entran a la escuela, ¿no ven los problemas de licio que tienen esas escuelas donde van sus hijos? Baños rotos, aulas donde los bancos no están en condiciones, donde bueno, hay filtraciones. Me parece que vale moverse moverse y bueno. Y sería buenísimo que esto también se hiciera, por ejemplo, en los hospitales públicos, ¿no? También. Porque en los hospitales toman la costumbre de arreglar el frente, de pintarlo por afuera, o sea, de ponerle una cáscara muy bonita, y cuando ingresás en los hospitales, hay hospitales, no voy a decir cuál, hace años que no tienen gas. Entonces los pacientes no tienen agua caliente para bañarse. Para bañarse. Ni hablar de los trabajadores que no tienen agua caliente para bañarse y tienen que hacer guardias de 24 horas. Sí, sí. Algo que te quiero contar que me pareció... que es producción propia, quiero avisarle a todas las que nos estén escuchando de la Ciudad de Buenos Aires. Caminando por la Avenida Congreso, allá en el barrio de Coghlan, y pasando por la entrada de una de las escuelas, una escuela particular, una escuela privada, aclaro. Viste que cuando llega el horario de la escuela hay un lío bárbaro de tránsito, doble fila, triple fila, sí. Suben y bajan los pibes, es un despelote, un poco, sí. Terrible. Bueno, yo pasaba de casualidad por allí y encuentro como 6 o 7 personas con un chaleco amarillo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que llegaba el auto, abrían la puerta, se bajaban al nene, digamos, lo tomaban con la mochila, lo que fuera, saludaban así con la manito al papá, a la mamá, al que lo hubiera traído, cerraban la puerta y lo llevaban hasta la puerta de la escuela, el nene entraba y volvían a la puerta, o sea, a la acera, a esperar a otro auto que llegara para bajar a otro de los chicos que llegaba. La verdad es que vi un sistema ágil, dinámico, porque iban rápido, o sea, como eran 6 o 7 por lo menos personas con este chaleco, eran como que rápidamente la fila avanzaba y era una sola fila, porque no había autos estacionados y esa era una segunda fila, era la única fila, pero realmente me pareció algo interesante. Me acerqué a hablar con un policía de la ciudad que estaba en la esquina y le digo, el vigilante de la esquina, ¿no? Bueno, y le digo, discúlpeme, estas personas que están con el chalequito subiendo y bajando a los chicos de la escuela y llevándolos, dice, ah, sí, es un proyecto nuevo en el gobierno de la ciudad que se implementó con algunas escuelas privadas, no todas, en donde a los propios profesores, maestros, celadores, o sea, personal de la escuela, los hacen entrar antes, les ponen el chalequito y son ellos los que bajan a los pibes de la escuela. Habría que ver a este personal qué tal le cae la novedad. entiendo que son personas de responsabilidad y conocidos para quienes se acercan al auto a tomar a tu hijo y bajarlo y llevarlo a la escuela. Pero bueno, fue algo que me pareció novedoso. Yo por lo menos nunca lo había visto. Sí, no sé si algún oyente lo vio, pero yo es la primera vez que lo veo. Así que bueno, por ahí es como que se están buscando algunas cuestiones como para agilizar la salida y la entrada de los chicos en las escuelas, por menos de la Ciudad de Buenos Aires, que entorpecen tanto el tránsito. ¿Sí? Bien. Nati, vamos a la pauta. Si querés ponemos un poquito de música y ya estamos prestos para el próximo llamadito. ¿Sí? Gracias. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón que acecha detrás de la puerta y te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríe triste, sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Oír Mortales. Seguimos en Oíd Mortales, siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y escuchábamos el inmortal tema Aquellas Pequeñas Cosas, en voz de alguien que un amigo, mi amigo Luis Otero, me hizo descubrir, que yo nunca la había escuchado en realidad, y que se llama Carola Zafarana. Mira vos. Es una, creo que es una chica española exactamente, y tiene unos temas muy lindos. Tiene temas también en lengua de señas, y eso que hablábamos de algunos, de algunas cantantes que hacen los videos con lengua de señas. También se dedica al gospel, tiene una voz así muy dulce y unos temas también muy, muy lindos. Así que bueno, nada, el que tenga ganas también de conocerla, se llama Carola Zafarana. Bueno, y acá me está avisando mi amiga Natacha Bianchi, que está en comunicación otra amiga, que es Adriana Peralta. ¿Es así? Buenas noches, Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Hace un montón que no hablábamos, Adri. Sí, es verdad, hace bastante. Hace bastante. Pero bueno, llega septiembre y llega, hablemos de los trastornos específicos del lenguaje. Sí. Y bueno, ¿y qué tenemos para este año? Contame, a ver. Bueno, este año con mis queridos compañeros de Atelar organizamos para el próximo 29 de septiembre una juntada, como le decimos, en este año va a ser en Zona Oeste. Siempre lo hacemos de manera itinerante, vamos en distintos lugares. Va a ser en la Plaza de Hurlingham. Y bueno, esperamos que puedan venir todos los papás y los chicos, ¿no?, para poder disfrutar de ese día. Uh-huh. Y para acordarnos, ¿qué es? ¿Qué es un trastorno específico del lenguaje? Bueno, el TEL es una alteración en el desarrollo, en la comprensión y en la adquisición del lenguaje y en la expresión también. Y hay ciertas señales típicas, ¿no?, de alerta, que nos podemos, bueno, dar cuenta cuando alguno de nuestros chicos está con alguna de ellas, y ahí poder ir a hacer una consulta, ¿no es cierto? Así que, no sé, algunas de las señales te puedo decir como para que se visualice un poco el tema. Es que, bueno, no dice quizás ninguna, esta persona no dice ninguna palabra a los 2 años, o son palabras que no logran entenderse. Puede ser que tenga poco vocabulario, que sea muy limitado, que no arme frases, que parezca muy tímido, que no hable casi nada o que no hable directamente. A veces repiten palabras que no entienden su significado. No sé, a veces le dan órdenes o le damos órdenes y no llegan a comprenderlas o parecen que nos ignoran, ¿no? Claro. Así que, bueno, son algunos tips que vamos visualizando cuando son muy chiquitos como para ver de hacer alguna consulta. En general, en los hospitales del gobierno de la ciudad siempre se hace alguna jornada durante esta última semana de septiembre, en donde se sale a las salas de espera a charlar con los papás que estén en sala de espera, como para contarles cuál es la importancia de conocer o de poder atender a tiempo a un niño que tiene alguno de estos signos que vos decías de alerta. Sí. Y bueno, creo que este año también, ¿no?, en distintos hospitales se van a hacer algunos. Sí. Lo están programando, ya en diferentes hospitales, son charlas cortitas, pero que, bueno, en general estamos invitados y se dan siempre en la semana, durante esa semana y a veces la semana posterior a la fecha que nosotros la tomamos como el día, ¿no?, de la toma de conciencia. Pero sí, son así, armamos charlas de toma de conciencia con todas las familias, con toda la gente en realidad que no sabe que esto existe, y tratamos de que se visualice un poco, ¿no?, que se sepa de qué se trata. Y por lo que yo estoy viendo en la página de Atelar, en octubre también Atelar se suma a una actividad que también tiene que ver con algo que vos conocés, que es el TEA, al que llamamos los niños con TEA. Sí, sí. En octubre, el 5 y 6, la fundación que presido, que es Bioabordajes del Autismo, todos los años organizamos un congreso internacional, que vienen disertantes de afuera, y con disertantes nuestros también, ¿no?, médicos que están dentro del país. Así que, bueno, repito, es el 5 y 6 de octubre en Rocamora 4045, que es el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal. Así que, bueno, más que nada tratar sobre, bueno, nosotros manejamos todo lo que es tratamientos biomédicos y cambios de alimentación en personas con autismo y trastornos del neurodesarrollo. Así que, bueno, la idea es que puedan llevarse muy buena información. Bien, y también yo veía una barrileteada el 28 de octubre, ¿puede ser? Sí, sí, sí, ese es un Están evento. A fuche. Sí. es como la época de los eventos también, sí, ¿no? Sí, qué bueno. Bueno, el 28 de octubre estamos organizando y estamos adhiriéndonos, es una campaña que dejó de ser nacional porque ya abarca también países del Mercosur. Es una barrileteada, específicamente para la reglamentación de la ley 27.043, que es para personas con TEA dentro del espectro autista. Y bueno, originalmente esto inició en la plaza que está enfrente al Hospital Garraham, pero bueno, ahora como se extendió tanto, también va a ser en plazas barriales, así que bueno, adherimos tanto. Claro. Desde Atelar como de Bioabordajes. Claro, hay que averiguar en la plaza del barrio, acá por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que seguramente va a haber barriletes, esperemos que el tiempo acompañe, sí, el ojalá. Domingo 28 de octubre a las 15 horas. 15 barrileteada horas. Nacional. Sí, sí, sí. Ojalá sí. Que bueno, que la ley salga y que, bueno, y que todas estas cosas sirvan con, digamos, con que en cada evento un solo papá pueda estar atento y, y detectemos algún niño con algún trastorno o de específico del lenguaje o del espectro autista, ya valió. Seguro, ¿ah? Sí. Bueno. Esto es para informar y para que, bueno, el que esté interesado, como son todos eventos abiertos, a todo el que esté interesado, bueno, suma un montón. Suma. Aprender, claro, suma. Es así. Bueno, Adriana, muchas gracias, gracias por reencontrarnos. Gracias por estar siempre con nosotros. No, por favor, un beso enorme. Un cariño. Chau. Y mortales. Entrelazados, esperemos todos los inviernos. Bésame y en mis labios hallarás calor. Siénteme frágil y de papel, como tiemblo por ti. No, yo no te pido la luna, tan solo quiero. Ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. Yo no te pido la luna, ahora te pediría un asado, ya que en el campeonato lo vio poco romántico, ¿no? Ahora, ¿viste que se viene el campeonato del asado acá en la ciudad de Buenos Aires, el sábado? En el barrio de Mataderos, claro. Es un poquito más acorde a, este, a hacerlo antes de la 9 de julio, pero qué loco, ¿no? Porque dicen que van a hacer este, el campeonato del asado, pero con otros cortes. O sea, va a ser el del asado, pero con otro corte, porque está caro, pero... proponen la marucha, y yo me puse a averiguar los precios, viste, como lista de Lázari. Me puse a caminar, marucha está a 120 mangos el kilo, muchachos, y el asado también. El vacío sí se vuelve difícil porque está a 120. ¿El asado? Sí. No está caro. Por eso, igual que la marucha. Sí. Porque dicen que van a hacer otros cortes, porque claro, el vacío está a 180 y pico, 190. Pero la verdad que no, teniendo en cuenta las dificultades que muchas personas están pasando y demás, ponerte a hacer un asadito en la calle, este, así como, qué sé yo, me parece como de mal gusto. Pero bueno, este, el campeonato tradicional de, qué sé yo, del asado, que hacen ahora acá propaganda también en el gobierno de la ciudad, va a ser en el barrio de Mataderos, o sea que vamos a estar por acá. Con un olor, ¿sabes con lo que va a hacer ese humito, con el olor asado? Igual no tenés un mango ni para comprarte un patty de light, de esos que son tipo zapatilla, este, qué sé yo, bueno, no sé. También habrá que ver a cuánto cobran estos, por ahí podrían hacer algo así y de repente que la gente pueda, no sé, comerse un sanguchito, alguna cosa sin necesidad de tener que pagar. pero es muy soy muy ilusa, ¿no? Soy muy, muy, muy utópica. Bueno, pero nada, yo me ocupé esto de andar buscando los precios por algún supermercado, alguno que fuera un poquito más conocido y que uno se supone que es más o menos económico. Bien, así que Matadero va a tener un olor a carne, al horno, que, bueno, al horno no asada, el sábado 22, de 10 a 18 en Avenida de los Corrales y Lisandro de la Torre, es donde se tiene pensado hacer esto. Por el otro lado, te cuento que se viene la semana, digamos, o estamos ya transcurriendo en lo que sería la semana por la gente mayor, digamos, la gente que va cumpliendo años y que de repente, bueno, tenemos que tratar de acompañarlos en las distintas cuestiones que necesiten. Y nuestros compañeros acá de Mataderos, quiero mirarlo en el teléfono que me lo acaba de mandar Rubén Petrucci, que él tiene grupos de gente mayor que hacen distintas actividades, entre ellas hacen radio en el centro de Día 27 y el taller de comunicación y radio. Invitan esta semana, la semana que viene, a la charla ¿Querés dejar de fumar? Yo conozco a varios que dejar de fumar. Sí, sí. O ir a la charla. ¿Va? Está organizada por la Dirección de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud. Va a ser el miércoles 26 de septiembre a las 10 de la mañana en el centro del día 21 en la calle Celada 6054. Acá cerquita, no es tan lejos, ¿sí? Bueno, la idea es que puedas no sé, dejar de fumar, o sea, que puedas tomar la decisión y dejar de fumar, ¿sí? La idea es conocer sobre una costumbre que hay que abandonar, escuchar el testimonio de exfumadores, un radioteatro, van a armar las personas mayores del taller de comunicación y radio, que alguna vez hemos escuchado aquí, y recibir información de dónde poder comenzar realmente el tratamiento para dejar de fumar. Así que esto va a ser el miércoles 26 de septiembre a las 10 de la mañana y la calle es Celada 6054. Muy bien. Bien, Luis. Bueno, estoy por aquí viendo algunas cuestiones de la ciudad. Vos sabés que hoy es 17. Uh-huh. El 15 iban a comenzar a demoler el puente de Juan B. Justo, de Juan B. Justo, sí. Y Córdoba, ¿no? Sí. Porque como se está haciendo allí. Sí, sí, escuché. Por arriba la ¿cómo se llama? La vía del ferrocarril. Uh-huh. El tren va a ir por arriba y por abajo van a ser las dos avenidas que entonces, se cruzan, ¿no? Juan B. Justo va a volver a su traza original. Desde el año anterior a 1969, que fue cuando se construyó ese puente, que fue para evitar que ahí no se cruzara el tren, la avenida Corrientes y la avenida Juan B. Justo. Claro. Hasta ahora se cruzaba el tren y la avenida Córdoba, perdón, no Corrientes, Córdoba. Ahora, como están haciendo el viaducto ese para que pase el tren por arriba, ya hace dos meses, tres meses, que el tren no corre más, viene de José C. Paz y termina en Paternal. Uh-huh. Y allí hay micros que te llevan hasta Retiro para reemplazar al tren. Ahora, de golpe, menos de 48 horas antes de que se empezara este trabajo de demolición, anuncian que se va a postergar 15 días esa demolición del puente, y donde hasta ahora, desde el 15, lo que hay es un corte parcial de todo el tramo ese. O sea, hay solo un carril para ir para el lado de Pacífico y otro carril para ir para el lado de Liniers, ¿no? Uno para el este y otro para el oeste. La pregunta es, si ese puente sabían hace tiempo, desde el día que proyectaron hacer ese viaducto, que lo iban a demoler. Si sabían y suponían que había que hacer trabajos previos de demolición, ¿cuál es el motivo por el cual De golpe, dicen, se posterga 15 días la demolición. ¿No tenían previsto que si surgió algún inconveniente, ya estaba ese inconveniente desde siempre? Lamentablemente, como no se puede hablar con los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires para que te expliquen, uno tiene que sacar conjetura. Y la conjetura es que son tan ineptos, son tan burocráticos para poder hacer obras en la Ciudad de Buenos Aires, que la verdad los ingenieros, los arquitectos, los profesionales que trabajan allí, da la impresión de que, no sé, deben de haber estudiado ingeniería con Macri más o menos, porque si no, no tiene explicación. Que si tenés programado que vas a empezar a demoler un puente, después lo tenés que postergar 15 días porque surgieron problemas técnicos. ¿No lo viste los problemas técnicos antes? La verdad, no se entiende. Y lamentablemente no hay una explicación más o menos coherente o directamente una explicación que pueda ayudar a que podamos entenderlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Así estamos. Así estamos. Ampliaremos. Yo quiero saludar hoy a todos los profesores, porque hoy es el día del profesor. No sé si vos sabías. No. Puede tener que ver con... O sea, hay distintos tipos de profesores. Uno piensa en el profesor y piensa en el profesor del secundario. Yo saludé hoy a mi profesor de aquagym. Podemos saludar a nuestros profesores de gimnasia, a nuestras clases de gimnasia, uh-huh. a nuestros profesores universitarios. Así que bueno, hoy se felicita, digamos, a los profesores, tanto del ciclo en general secundario, terciario, universitario, con motivo de homenajear a José Manuel Estrada, que él falleciera un día como hoy de 1894. Mira vos. Y también hoy es el día del psicopedagogo. Y se celebra hoy el día del psicopedagogo porque en 1982, un día como hoy, se funda la Federación Argentina de Psicopedagogos. Y tampoco es casualidad porque en el día de ayer se hubiera cumplido aniversario del fallecimiento de Jean Piaget. Y Jean Piaget es una de las, digamos, de los personajes, el psicólogo y filósofo suizo tan conocido, que digamos fue uno de los pioneros en el estudio del lenguaje, el pensamiento, y entonces, bueno, también tiene que ver con la psicopedagogía. Así que, bueno, un saludo a nuestros compañeros psicopedagogos y a todos les profesores, para evitar que nadie nos quede afuera. También un saludo en este día. Bueno. Nati, creo que nos falta una pauta. Si querés, vamos a ella y vamos llamando a nuestro último invitado radial. ¿Te parece? Dale. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. Creció la oferta educativa en un 46%. Hoy hay 111.000 bonaerenses más mayores de 18 años en relación al año pasado que eligieron terminar la primaria y la secundaria. Por eso, para que todos tengan su oportunidad, tenemos que apoyar la educación pública, desde el nivel inicial hasta la universidad pública. Y tanto lo hemos hecho en el caso de la universidad pública, que somos el primer gobierno después de 40 años que puso en marcha el boleto estudiantil, que hoy llega a 15 universidades del conurbano, ratificando nuestro apoyo a la universidad pública. Tenemos que trabajar mucho todavía para que todos puedan llegar a esa oportunidad, y lo tenemos que hacer juntos, sin especulaciones políticas y sin grietas. Oí. Mortales. Oí. Mortales. Seguimos en Oíd Mortal. Uy. Epa. De apurada que soy, qué Luisito, apurada. De apurada que soy. Bueno, no importa. Seguimos en Oír Mortales. Ahí está, por la M690 y siempre por www.laretaguardia.com.ar. Y estoy apurada porque tengo en línea a un amigo que hace mucho que no hablo con él. Lo veo todos los días en la tele ahora. Se lo fue para arriba. ¿Es así, doctor Donato Spaccavento? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Pero cómo está? Bien, buenas bien. Noches. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué muy tal? Bien. Ahí en Crónica con Georgina todos los mediodías. Sí, quédate con Georgina. Ella dice Georgina y yo como soy italiano me indigna que digan Georgina. Bueno, entonces le digo Georgina. Georgina no creo que sea catalana tampoco, ¿no? Dice que sí, hace un invento, no se hace un invento, se erige. Dice que Georgina que sea español, no se hace un invento. Sí, pero el apellido. Pero para mí Georgina, pero sí, Georgina, quédate con Georgina Barbarossa. Muy bien. Bien, está muy bueno. Te seguimos siempre que puedo. Bueno, muchas gracias. Yo trato de aportar desde un lugar de divulgación general para prevenir enfermedades. No me meto como especialista, pues no soy especialista de todo, ni mucho menos. Así que trato de traducirle a la gente temas de salud para que lo puedan entender, porque los médicos... Uh-huh. Los trabajadores de salud, en general, en el tema nuestro, y en general creo que los profesionales hacemos uso del poder profesional, del conocimiento para marcar una diferencia y no socializar el conocimiento. Y todos los profesionales salen difíciles, porque no solo los médicos y los trabajadores de la salud, uh-huh. también los abogados, los contadores, siempre salen con palabras difíciles que uno se queda así, diciendo, uy, ¿cómo sabe? No sé nada. Bueno, en salud... me parece que hay que transmitir con palabras bien claras, uh-huh. bien sencillas. Yo creo que hay que entender que tiene que ser algo comprensible. Y eso trata de ser de un programa que es bien popular, que es bien, digamos, que tiene una comunicación en público bien popular. Sí, sí, sí, sí. Y aparte haces otros aportes cada tanto, yo te veo. Sí, a veces me saco, a veces me saco y tiro a hablar. Si ya que estoy ahí, sí. como me quedo sí, en el sí. programa, en el estudio, y está aparte de columna, a veces levanto la mano y le pido a Georgina que me deje entrar al aire para decir algo, porque a veces escucho cosas que sí, me indignan. Sí, te salís de la vaina, digamos. Sí, a veces escucho cosas que me indignan y bueno. Sí, y está muy bien, y está muy bien. Así que, bueno, te seguimos y nos bueno, parece piola gracias. Que gente que justamente no usa una jerga... especial para hablar, sino que sí, hablen en castellano rioplatense. Hoy estuvo un amigo, un compañero, un cardiólogo espectacular, que es Gustavo Castillo, que es de la Argerich. Ajá. Un tipo que es compañero, que tipo que sabe lo que es lo popular, digamos. Y la verdad es que hablaba tan difícil, no podía salir de su rol, podía salir del lugar de médico, ¿entendés? Uh-huh. Entonces decía, bueno, porque la sístole, el corazón no sístole, y la gente lo sabe. Digamos, la verdad que, como yo no sé ni lo que es un expediente judicial, la gente no sabe lo que no es médico, trabaja en salud, lo que es la sístole, digamos. Y a partir de algo que no, uno no entiende, ya no entendés más nada. Es un problema. La verdad que la comunicación en salud es, vamos, en salud, que es lo que a mí me incumbe, digamos, ¿no? Es un problema. Claro. Y en las dos palabras que yo quería disparar era ministerio, subsecretaría. Sí, secretaría. ¿Secretaría? No. Ah, yo va a bajar. No, es secretaría, hasta donde yo sé, llegó a secretaría no. la caída. Digamos, no. No sé si hoy cayó a su secretaría, pero hasta el viernes era secretaria. Bueno, eso es una señal, y es algo, una señal del gobierno nacional a toda la sociedad argentina de que, en qué lugar tienen considerada la salud. Uh-huh. Digamos, evidentemente no es un tema, como señal es pésima para la gente, que uno está tratando de promover la salud, de prevenir enfermedades, de que la gente se cuide, que se vacune, que tome agua segura, que tenga bueno, todo lo que uno trata de hacer y todo lo que tratamos de hacer cuando trabajamos en salud comunitaria, bueno, con esta señal la tira por la borda, ¿no? Es una señal clara que si volvimos a la época del preperonismo, antes del peronismo del 45, digamos, cuando era secretaría, va a ser hasta el 49, que la Constitución 49 la instituye como ministerio. Es realmente un grave retroceso en la salud pública, y bueno, va a traer consecuencias, desgraciadamente va a traer consecuencias de los sectores más vulnerables, que son los que necesitan más accesibilidad, más rapidez de acción de un ministerio, y no de una secretaría que solamente por ser secretaría y tener un ministerio, un ministro, una ministra, en este caso, arriba, va a tardar burocráticamente y naturalmente mucho más de las cosas por salir. Digamos, ya era poco lo que estaban sacando. Y ahora con este tema, bueno, ni hablar. Donato, es realmente un retroceso. ¿Lo escuchaste al doctor López que dijo que a él le preocupaba más el tema de sacar una vacuna del calendario que el cambio de denominación? Mira, yo a López lo conozco hace muchos años. Realmente es un hombre que está trabajando más para menemista, digamos, está trabajando más para ser ministro que para otra cosa, de la ciudad, digamos, por lo menos. La verdad que no sé, sinceramente no le presto mucha atención, pero ¿qué dijo que a él le preocupaba más? Haber sacado la vacuna de los 11 años de la meningitis. Sí, que... las dos cosas son graves, pero las dos cosas forman parte de una misma política. Es el desprecio por la salud pública. Y la salud pública es la salud de todos y todas y todes. Por lo tanto, es el desprecio por todes, en una palabra. Yo hoy... Sí. Lo cual, digamos, en el fondo, es una perogrullada lo que dijo, porque es lo mismo. Digamos, es como dirían los americanos, hello. Sí, claro, son las dos partes de una misma política. El problema es lo político, no es si la vacuna, el ministerio, el botiquín. Va a pasar, esto forma parte de una política que no tiene que ver con lo de todas y todes, sino tiene que ver con lo de unos pocos. Entonces, la verdad es que no me sorprende. Y sí, también es grave que los hospitales estén como están, también es grave que recorten el presupuesto, también es grave, es todo grave, pero forma parte de una política que de una vez por todas esperemos que se dé vuelta a través de la gente, ¿no? De la voluntad popular, porque la verdad que a mí me preocupa mucho, la verdad, te cuento, a mí me preocupa mucho cómo la anestesia que tenemos como pueblo, honestamente. Yo estoy muy preocupado, la anestesia, yo creo que también es un tema de salud, a lo mejor el ejemplo es muy médico, pero es como que siento que estamos anestesiados, que cada grupito, que cada sector sale por sí solo, que no hay algo masivo, que no hay algo unificado, que salen los maestros por un lado, salen los profesores por el otro lado la UBA, pero esto no es el mayo francés, digamos, la verdad que falta un nivel de, me parece que como sociedad, como pueblo, tenemos que redefinir hacia dónde queremos ir todos y hacia dónde tener, cuál es nuestro destino como pueblo, como sociedad, porque no, yo estoy preocupado por eso, que en esta mezcolanza que están haciendo a través de los medios, con un trabajo inteligente de marketing y de blindaje mediático, terminen por nuevamente instalar un escenario político y social donde la gente no se logre derrotar a este gobierno, que realmente de la democracia no tengo duda que es el peor gobierno de la historia. Seguro, sí, sí. No tengo ninguna duda. Y donde tiene un grupo de choque, que es el Poder Judicial y los jueces federales, que son realmente una catarba, salvo, habrá alguna excepción, no sé, me parece que Rafecas es un distinto a la generalidad, pero son delincuentes, digamos, trabajan de delincuentes, trabajan de operadores de este gobierno, se sacan fotos en la Embajada de Estados Unidos con un desparpajo sonriendo, Casanelo, Tornelli y Bonadío. Y después se toman causas que tienen que ver con los estados, con empresas transnacionales de los Estados Unidos. Es una barbaridad lo que está pasando. La verdad es que a mí me genera una impotencia y me parece que estamos como anestesiados. Bueno. Me fui al carajo, perdón. No, está bien, porque pero yo opino exactamente lo mismo, en ese sentido. Viendo un programa político y donde veía los procesamientos que, digamos, la persecución política que hay para todos nosotros, porque yo también, a mí también me persiguen políticamente y judicialmente inventándome causa. Sí, sí. Y me tratan de inventar permanentemente cosas y dar letra a que bestias me denigren. Y yo estoy tranquilo, tengo la conciencia, el espíritu tranquilo, pero me amarga todo esto. Así y es. Logran amargarte, ¿entendés? Y logran enfermarte. Y veo que nadie reacciona, veo que los jóvenes están jugando a la PlayStation, desgraciadamente. Yo creo, vos sabés que lo que decís vos, volviendo al tema de salud, hoy escuchaba... está bien, porque yo coincido totalmente con vos. Eso es lo que yo, lo primero digo, es imposible que en este país, por años anteriores, otras épocas, por cuestiones mucho menores, hubo unidad de lucha y salimos a la calle todos. Y hoy es increíble, como decís vos, hoy salen los docentes, mañana los bancarios, pasado los mecánicos, otra vez. No hay algo que unifique, no hay nada que estalle. No movemos el aperímetro separado. Exactamente, exactamente. No movemos el aperímetro, esos tipos se ríen si salimos todos los... Bueno, yo tengo una caracterización de esta gente, y que creo que hay un contagio, que ahí sí ellos se vacunan. Son psicópatas y negacionistas. Volviendo a Rubinstein, hoy lo escuchaba en el programa con Tenenbaum, donde lo apretaron bastante en realidad, ¿no? Y en una de esas le dicen, por ejemplo, lo del presupuesto. Ahora que bajan la secretaría, ¿bajó el presupuesto, va a aumentar? No, es mentira, va a aumentar. Y bueno, más o menos, ¿usted cuánto sabe que va a aumentar? Ah, no, todavía no tengo el número. Es el ex ministro, es el secretario del área, bajó, y no sabe cuánta guita le van a dar. Bajó 2%, ya está en el presupuesto. Bueno, 2% del presupuesto. Respecto a la vacuna de la meningitis para los pibes de 14 años, cuando le dijo suspendieron, dejaron de dar... No, dice, no es una cuestión semántica porque es importante. La pospusimos nada más. La pospusimos, mintiendo que ya nosotros hemos hablado con otros colegas profesionales médicos, donde explicaron que el problema de los pibes de 14 años es de 11 años, pueden agravar y contagiar a los más chicos si no se le da esa dosis. Son portadores sanos, exacto. Son portadores sanos y el virus queda, llevan la bacteria y... Son negacionistas de todo esta gente. Sí, bueno. Yo creo que el poder enferma, a veces se llama, no como la enfermedad de Sirius que le había dicho Alonso en su momento, sí. Pero más frívolamente, de alguna forma, yo la verdad que lo conozco a Rubinstein y es un tipo serio, digamos, no es un chanta, la verdad. Sí. Me sorprende que siga, por ejemplo, digamos, me decepcionó, yo pensé que iba a renunciar. Bueno, fue una de las preguntas que le dijeron, te sacaron al ministro, te sacaron esto, no sabe el presupuesto, cuánto, ¿qué haces ahí adentro? Le dije, más o menos así le sí, dije. Porque además él es profesor de salud pública en la UBA, digamos, es un tipo, la verdad que no sé cómo se va a hacer cargo de todo lo que está pasando, renunció el director general de enfermedades... de SIDA y de otras enfermedades muy prevenibles, digamos, la verdad que no sé, honestamente por qué queda. Lo que sí creo es que hay un franco retroceso en la salud pública. Yo les digo a todos y todas y todos, también me gusta ir desconstruyendo y construir un lenguaje inclusivo, discúlpenme, ¿no? Bueno. Es todo un debate, pero yo lo estoy tratando de hacer. No le crean lo que dicen en los medios. No. Le digo la verdad, crean poco lo que dicen los medios. Como dice Zaffaroni, todos sufrimos censura en los medios. Uh-huh. Salvo a mí, por lo menos en Radio Plata, no. Digamos, ¿no? Eso, pero en todos los otros medios, a todos le dicen, mirá, de esto no hablaron, no pegues mucho, no le pegues mucho a Vidal. Uh-huh. Vidal tiene un blindaje, Vidal pone plata por atrás en todos los canales, aunque sea el más opositor. A través del Banco Provincia de Buenos Aires, por la plata. Sí, a través de la pauta. No, en la verdad, voy a hablar total, lo digo yo, ¿verdad? Y a Vidal no la tocan. No. La tocan. Dice, hablan de todo, todas las balas y no le pegan, porque pone plata. Así y, es. Y en algunos programas de Crónica TV, por lo menos, a mí me consta que también pasa lo mismo. Que no la tocan, no se puede hablar más de Vidal, o no se puede criticar a Vidal. Y esto, la verdad que... A lo mejor me cuesta el trabajo, pero yo estoy harto ya de vivir en un país así. Honestamente, esto es muy difícil vivir así. Bueno, acá en la retaguardia tenés lugar para hablar mal de quien quieras, no hay ningún problema. Mientras no hables mal de mí, está todo bien. Me encantaría hablar bien de me encantaría. Claro que sí. Y no soy un denunciador serial. No, la verdad que uno trata de decir la verdad y lo que uno, honestamente lo que siente y lo que conoce como verdad, digamos, será refutable o no, pero cuando no te dejan decir la verdad solamente porque pone plata, La verdad que indigna. Tal cual. Yo te tengo que decir una verdad y es que se nos terminó el programa. Sí, ya sé. Ya vivo en el horario 21:02 y sí, me fui. No hay problema, no, Donato. No, por favor, todo bien. Bueno, gracias y bueno vamos a seguir hablando, ¿sí? Sí, por favor, a su disposición. Gracias a ustedes, discúlpenme, me excedí. No, por favor, bueno, gracias a vos. Un beso abrazo, enorme. Muchas gracias, hasta luego. Chau. Bien, agradecemos a Julio Pardo en la 690, a Natacha Bianchi aquí en la retaguardia. Nos estamos yendo más que rápido. Gracias por escucharnos. Esto fue Oíd Mortales. Thank you.